En medio de los tres enumerados, destacaremos como fluido vital e importante el agua, ya que ella absorbe el prana de los tres campos, sol, atmósfera y tierra. Otro fluido vital son las plantas, porque también absorben los tres campos al mismo tiempo, sol, atmósfera y tierra, es por esta razón que nosotros les recomendamos alimentarse del reino vegetal. Los alimentos frescos contienen mucha prana y este fluido vital es muy importante para la sanación energética, tanto de sí mismos como de terceras personas. Cuando se realiza una curación es este fluido que interviene en la sanación de la energía, continuó el hermano Elohim, y es este fluido que el paciente absorberá para su curación. Si el sanador no está alimentado por este fluido reparador, el paciente absorberá el prana del sanador y no del universo como debería ser. Las formas de absorber el prana es a través de las palmas de las manos y respiración, dijo la hermana Interana, pero les decimos que una vez que el bebé espíritu haya nacido, él se encargará de absorber este fluido vital, extraerá del aire, la tierra y el sol lo que realmente necesite, ni más ni menos. Cuanto más elevada es un alma, más prana absorberá, porque es la necesidad de su espíritu, el bebé necesita crecer y esa es la nutrición perfecta para él. 204. Podríamos sustentarnos solamente con el sol, la respiración y el prana de la tierra. En la dimensión primaria, donde ustedes se encuentran y con la energía hombre actual, no lo podrían realizar, puesto que la energía del molde hombre se encuentra en proceso de evolución y de definición, está todavía en condición burda, sería necesario elevar su frecuencia vibratoria, para poder hacerlo. No podrían realizarlo individualmente con ninguno de ellos, pero sí con los tres al mismo tiempo. Ustedes actualmente se alimentan de los tres, siempre y cuando el factor tierra sea el alimento correcto. Es muy importante, dijo el hermano Elohim, sustraer del sol, respiración y tierra lo adecuado y correcto. Todos ustedes respiran, pero ¿qué respiran? Todos ustedes toman sol, pero ¿con qué motivo lo hacen? Todos ustedes se alimentan de productos de la tierra, pero ¿qué comen? Esta es la gran diferencia entre ustedes. Por esta razón no todos extraen el fluido vital llamado prana, muchos simplemente viven, pero no existen. El prana es especial, son nímeos, energía de una alta calidad de frecuencia y vibratoria, con los cuales el molde hombre y el alma se nutren, de esta manera extraen elementos proteicos que el bebé espíritu necesita para su concepción y gestación.